Ya vamos, grabo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir. Siento muchísimo que no esté con nosotros José Antonio Delgado, pero se lo está pasando muy bien en México, con su encantadora mujer, Maribel Rodríguez, que también nos ayuda muchísimo en la coordinación de esta tertulia, la tercera tertulia de las tres tertulias, que se llama Espiritualidad, Filosofía y Ciencia. Pues a veces traemos cosas de la religión, porque entra bien en el tema de espiritualidad, y es el caso. Está con nosotros Rafael Millán, que es psicólogo terapeuta, adepto del sufismo. Hablando un poquito de su formación, y por lo que veo, tienes una formación muy profunda también, no solamente en psicología, porque ya te hemos presentado como psicólogo terapeuta, terminó en el 2008 su licenciatura de psicología, pero también estás formado en filosofía en la Universidad Complutense y en antropología, ¿no? Bueno, no formalmente. No formalmente, sencillo, pero, sí, pero te mueves con mucha... por la Fundación Cencillo. Muy bien. Pues efectivamente está formado en análisis didáctico, en teoría y práctica de la psicología transpersonal y humanista, en psicoanalítica con Teresa Celdrán. Ha dirigido y organizado jornadas de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, así que se ha codeado pues con el auténtico Luis Cencillo, pobrecito, Fernando Sánchez Dragó, Alejandro Jodorowsky, Manuel Almendro, Docuso Villalba, Mónica Caballé, en fin. Estudió filosofía efectivamente en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ha hecho muchas publicaciones, da conferencias, ha escrito muchos artículos, tiene pues dos Westmaster, elocéanoceleste.com y www.madridpsicología.com. Ahí podréis ver todo lo que es su currículum. Ha dictado ponencias y conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid, psicología crítica y psicología transpersonal, en la Universidad Autónoma de Barcelona, psicología transpersonal, una mirada crítica, una nueva concepción de la psicología, los límites de la psicología, psicología integral, enfoques críticos. Pero yo, por lo que veo, es la primera vez que vas a mezclar en un sitio o en un centro formal psicología y sufismo, ¿no es así? Bueno, sí, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Esto es un cóctel experiencial o experimental. Ajá. Muy bien. Pues la segunda parte de nuestro título era muy simpático. Ajá. Y a lo mejor es lo que quieren saber primero nuestros contertulios. Ajá. Si se cayó y por qué se cayó Nasruddin, que es un personaje de muchos cuentos del sufismo. Pues adelante, te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a todos, perdonad por esta presentación. Muy apabullante. Muy apabullante, ¿no? Pero en realidad no es casi nada, ¿no? Son, a lo largo de muchos años, cosas muy puntuales que he ido haciendo. Hablas de la formación, ¿no? Cuando en realidad el sufismo, por empezar por ahí, ¿no? Que sería el sufismo, sería como llegar a, o intentar llegar a no tener ninguna formación o ninguna forma. Sería, iba a hablar casi de deformación, ¿no? Pero más que sería más bien como sería amorfo, ¿no? Sin forma. De hecho, gran cantidad de maestros, ¿no? Maulana Gennadi, que sería como el maestro con el que yo más me he formado en el sufismo, él siempre cuando le preguntan qué es el sufismo, ¿no? O qué es tu escuela, o qué es esto que tienes tú aquí, él dice que es una fábrica de ceros, porque lo que se trata es de llegar a ser nada, ¿no? O a ser nadie, ¿no? Este es el objetivo último. También Javad Nurbakhsh, que es el maestro de la tariqa Nematolai, es una cofradía persa o una orden, una escuela sufí persa, iraní. También cuando él nunca define lo que es el sufismo, ¿no? Siempre que le preguntan, ¿y qué es el sufismo? Esto es algo que no se puede decir con palabras, ¿no? Cualquier cosa que yo le diga no es sufismo, ¿no? Porque sería darle una forma o un aspecto a algo que no tiene forma. Esto está, como yo creo que la mayoría sabréis, ¿no? En todas las tradiciones, ¿no? En el budismo, en el zen, en el sufismo. Entonces todo esto que lees o que dices, ¿no? En realidad más que formación, en cierto sentido es deformación, porque nos hace ver la vida, nos da como una perspectiva, nos da algo como un lugar abstracto o un filtro, ¿no? Desde el que ver y entender la vida, y a veces este filtro se pone delante y nos impide o hace que nos perdamos la experiencia directa de lo real, que sería el intento del sufismo. Por ejemplo, esto no sé, se podría decir aquí. Entonces, como es la primera vez que vengo, me gustaría saber un poco cómo es la dinámica, si tengo que hablar yo todo el rato o si puedes ir en diálogo con la gente. Tú eres el maestro, como tú prefieras. Vale. Lo normal es que haya un pequeño discurso o introducción. Vale. Lo que has dicho es más que suficiente. Ahí podemos preguntar mucho, pero si quieres extenderte más en varios puntos que tenías previsto, y luego ya pues entramos en el debate. No, yo que siempre sería preguntas para ver así qué es lo que interesa, qué es lo que la gente quiere saber, enfocarlo. Dos preguntas. Preguntas o diálogo, viendo que surja. Sí, hola. Yo quería preguntarte, me ha parecido entender que unías psicología y sufismo. Y bueno, pues es dos cosas que las veo, según mis informaciones, ¿no?, bastante lejanas, porque es algo racional, ¿no?, mental, intelectual, de la conducta humana, del desarrollo, y el sufismo, que según acabas de decir, parece algo más inclinado hacia todo lo contrario, ¿no?, hacia un vacío, algo espiritual también. Unido también al movimiento, como medio para llegar a ese vacío, utiliza el movimiento, ¿no? Hay otras formas de alcanzar ese satori, por ejemplo, como dirían en el mundo asiático, que aún pues a través del estar quieto, de la meditación, ¿no? Pero quería eso, preguntar que cómo juntas esto, ¿no?, psicología y sufismo. Yo quería un poco apuntar sobre la antropología del sufismo, que se conoce dentro de uno mismo, dentro de la esencia de uno mismo, está el sufismo. Simplemente se trata de interpretar cuál es la cuerda sufí que hay que templar para reconocer su sonido y reconocer esto es sufismo antropológico, es decir, el individuo dentro de sí mismo tiene que adivinar, o el maestro de maestros que está dentro de uno mismo tiene que adivinar qué cuerda ha de templar para llegar al conocimiento claro de ese sufismo que está dentro de nosotros, pero que si no le movilizamos, si no le dinamizamos, pues ese sufismo al final de todo el tiempo que hayamos estado viviendo se termina agotando, pero sin haber dado la clave en la nota musical que deberíamos de haber oído, que debería haber esclarecido lo que significa dentro de nosotros y que podemos llegar al final de la vida sin saber cuál es esa cuerda que llevamos dentro de nosotros porque no ha dado la nota musical que verdaderamente debería de haber dado. Es lo que quería decir. Sí, porque te bien planteado, creo que está muy bonito. Qué metáfora más bonita, ¿no?, esto de la cuerda. No, así es, claro, para mí la respuesta, exacto, todos llevamos dentro una cuerda y esa cuerda, como en un diapasón o con un instrumento, tiene que entrar en armonía y resonar con otra cuerda, ¿no?, que podríamos decir con la cuerda, no sé cómo, no sonará tan grandilocuente, con la cuerda cósmica, ¿no?, con la cuerda universal o algo así, ¿no? Llegar a ser nada es también llegar a ser todo, ¿no?, es intentar transpersonalizarse o universalizarse, ¿no?, o hacerse uno con el absoluto, ¿no?, que sería el satori del que ella habla. Esto sería, bueno, el final, ¿no?, para superhéroes espirituales, ¿no? Ni yo estoy en ello, ni, ¿no? En el sufismo se llama el fana, que significa la extinción o la aniquilación, y el fana filla, la extinción en el absoluto, ¿no?, en Allah. Este sería el objetivo del sufismo, y para esto se necesita, como esto es, como digo, para superhéroes espirituales, ¿no?, para alguien que tenga ya un grado y un nivel espiritual de autoconocimiento tremendo, ¿no? Yo diría que casi para grandes santos o grandes maestros o para los profetas se necesita como algo más de andar por casa, más cotidiano, que sería como una cuerda más pequeña, ¿no?, con la que resonar, que sería la de un maestro. Para mí es muy difícil tener una experiencia de sufismo si no se encuentra con un maestro auténtico que esté dentro de la tradición, de una tradición sufí, de una tarika, de una escuela de sufismo, de las que hay, ¿no? Y entonces este maestro es el que tiene que poder afinar esa cuerda, ¿no?, para hacerla resonar, ¿no?, para hacerla, para armonizarla, ¿no?, con la suya propia, que está armonizada con el absoluto. Un maestro solamente vale si es un maestro real, si es un maestro que esté realmente vacío de ego y que él mismo sea un canal de ese absoluto, ¿no?, como un vacío o un cero, por el que la realidad toda a su través se manifieste, ¿no?, o algo así. No sé si es muy abstracta la respuesta que te he dado. No, quería un poco completar tu respuesta. Me parece que va en la línea del virtuosismo, precisamente, de afinación, para encontrar, no la clave fuera en el macro universo, sino dentro de uno mismo, que para eso debe de poseer dentro de uno mismo ese maestro de maestros, exacto, sí, que es el que te va a decir, ahí es donde tienes que poner el dedo. Y en ese sentido me refiero que ese vacío del hombre que tú has un poco fijado, ese vacío del hombre, como el de los 40 días en el desierto, puede ser toda una vida de vacío, que te puede llevar a que al final de tu vida por fin hayas encontrado ese timbre especial que tú estabas toda la vida buscando, y que ese vacío te va a ayudar. Es decir, el hombre es una ánfora, es una copa completamente vacía. Y únicamente, precisamente, si considera y acepta que es una copa vacía, un vacío absoluto, ahí puede empezar el camino para que llegue a encontrar dentro de ese vacío la explicación total de toda su vida y, como has dicho tú también, del universo. Pero precisamente si no encuentra la clave de su propia vida, difícilmente va a encontrar la clave del universo. Por eso yo digo que habría que empezar por uno mismo y pasar, yo creo que los 40 días en el desierto, creo. Sí, nuestra tradición de hecho se hace muchas veces retiros de 40 días, ¿no? Precisamente. Y es muy importante esto que hablas de la antropología sufí, ¿no? Porque exactamente en el sufismo, como en todas las tradiciones, yo creo, el ser humano es como un reflejo o una síntesis de la totalidad de lo real, ¿no? Como lo que se habla siempre de un microcosmos que resume o que sintetiza, ¿no?, el gran universo o el macrocosmos. Y en este sentido, lo psicológico o el saber sobre uno mismo, o sobre la propia alma o la psique, el lenguaje que uno quiera, tiene que encajarse, ¿no?, como una pieza dentro del saber sobre el ser humano, ¿no?, sobre qué es lo que realmente es el ser humano y qué es la realidad, ¿no? Sería como una, no sé, como un juego dialéctico de muñecas rusas o algo así, ¿no? O como un zigurat, una pirámide escalonada, en que cada saber tiene que encajar en otro, ¿no? Tiene que haber ahí un eje que sería como la cuerda central sobre la cual resonar, ¿no?, en este lenguaje que estamos hablando. Cuando yo me refería al virtuosismo, es decir, en el ejercicio constante que has tenido durante toda tu vida en llegar por fin hasta la clave, el hallazgo de tu ser, creo que yo me refiero al virtuosismo en el sentido de reconocer que en el gran vacío de la copa, que es el ser humano, está una clave que parece que nunca la vamos a llegar a resolver, que es una interrogante. Sin embargo, esa interrogante tiene una respuesta. Y el camino, diríamos, para llegar a la resolución o al descubrimiento de esa interrogante, de esa respuesta, está en donde tú hayas puesto tu amor. Según en el lugar donde tú hayas puesto tu amor, ahí vas a encontrar tu interrogante y tu respuesta. En eso yo me refería a lo de virtuosismo. Totalmente de acuerdo. El viático que eleva el alma en el sufismo es claramente es el amor, ¿no? Y digamos, los poemas de amor y las metáforas de los enamorados y de los amantes, a veces incluso eróticas, ¿no?, y a veces relacionadas con la embriaguez o con el vino, pero siempre en la clave del amor, ¿no?, son omnipresentes en el sufismo. Claro, uno no llega a través de la razón, sino a través del corazón, ¿no?, de la corazón o algo así, ¿no? Eso. Sí. También esto que dice al final de la vida, ¿no?, nuestro maestro, mi maestro, ¿no?, Maulana, recuerda, muchas veces gente le pregunta, dice, cara, llevo 20 años en el sufismo, 20 años meditando y practicando, ¿cuándo voy a tener resultados o cuándo voy a iluminar? Y él dice, en tu último aliento, ¿no? O a veces dice, cuando te queden 7 alientos, entonces te iluminarás, ¿no?, y todavía te quedarán 6 para disfrutarlo, no te preocupes, ¿no?, o sea, los últimos 7 alientos. Muy bien. Y para hablar... Yo quería pedirte simplemente a ver si podías encuadrar históricamente el sufismo, ¿no?, para contestar, porque yo reconozco que no conozco exactamente el sufismo, entonces quería saber si estamos hablando de una religión estructurada, de una corriente de pensamiento, de una serie de prácticas. Claro, según cómo se ha entendido de muchas maneras lo que es el sufismo, ¿no?, pero yo creo que la manera... Bueno, estoy seguro que la manera más correcta de entenderlo, el sufismo sería la mística dentro de unas cofradías y escuelas tradicionales y organizadas del Islam, ¿no?, de la religión musulmana. Entonces tiene su origen junto con el Islam, ¿no? Hay una frase que se repite permanentemente, ¿no?, que dice el sufismo era un... Antiguamente el sufismo era como una experiencia sin nombre, ¿no?, o un sentido que no tenía nombre, y ahora es un nombre que no significa nada, ¿no?, porque se ha ido como diluyendo ese sentido, ¿no? En la revelación musulmana original, ¿no?, hay una experiencia mística o una experiencia espiritual que se ha ido reproduciendo de maestro a discípulo, ¿no? Empezando en el profeta Mahoma, Muhammad, ¿no? Ha ido reproduciéndose hasta llegar a la actualidad en algunas tarikas o en algunas cofradías a través de lo que se llama una sílsila, que sería como una cadena iniciática o cadena de oro, ¿no? De maestros que se remontan todas, yo creo, en todas las cofradías o escuelas sufís, hasta el profeta Muhammad, ¿no? La pasea con él. Y este... Claro, yo de hecho me presento, estudio cuando hablamos mucho de lo de adepto sufí o estudiante sufí, yo no sé cómo presentarme. Yo me hubiera presentado de una manera más sencilla como musulmán, pero esto es una, pero es una palabra que se entiende muy mal, ¿no? Hoy en día y que tiene muy mala prensa y que ha llegado muy deformada, que está siempre en los medios el islam asociado como a lo peor, ¿no? Parece una cosa un poco salvaje, incluso un poco bárbara, siempre asociado como al machismo, a la violencia. Y claro, eso no es lo que yo quiero dar a entender, ¿no? El islam en árabe, y en su sentido para mí tradicional y auténtico, significa sumisión, ¿no? Sumisión a lo real, ¿no? Eso que hablábamos antes, ¿no? Un vaciamiento de uno mismo para llegar a intentar la unificación o la armonización plena con la realidad total, ¿no? Y esa realidad total es Allah. Cuando yo estuve hablando, en, ¿no? Cuando conocí a José Antonio en Ávila, yo estuve hablando sobre el aspecto no dual, ¿no? De la, como una mística, como el Islam, ¿no? Es una mística no dual, ¿no? Y esto queda claro en el Corán, en los hadices, en todo el corpus musulmán más ortodoxo, ¿no? Y esto es clarísimo que el Islam es así, ¿no? Y el que no hable de un Islam no dual no está hablando de Islam, sino está hablando de otra cosa. Y había gente ante el público que al final me dijeron, nada, ha sido muy interesante escuchar una presentación no dual del Islam. Digo, pero no es una presentación, es que el Islam es puramente no dual y es puramente una mística. Y el que no lo esté entendiendo así o el que no lo esté llegando así, no está hablando de Islam, sino de otra cosa. Musulmán, muslim, significa el que sigue el Islam, ¿no? El que está buscando esa Islam y Salam tiene la misma paz, la misma raíz, que es paz. Paz en el sentido de armonía, sumisión a todo lo real, ¿no? Como estamos hablando. Entonces, el sufismo es la mística del Islam, ¿no? Para mí, para que sea adecuado, tiene que estar en el contexto de una tárica. Tárica significa camino o vía, y a veces se traduce como cofradía o como orden, ¿no? Es algo que recuerda un poco a las órdenes cristianas, ¿no? Los franciscanos, que tienen un fundador histórico. A mí la que más me gusta, o la que me parece más actualmente la más potente, pero bueno, esto creo que vamos a ser la Naqshbandi, que está fundado por San Naqshband, me parece que en el siglo XV, aunque no estoy muy seguro. Y eso, y tiene una cadena de maestros. Hay un maestro vivo actualmente, Maulana Sheikh Nazim, que es el que yo considero mi maestro. Y para mí, si no es en el contexto de una, en el contexto tradicional de una tárica y con un maestro, no es propiamente hablando de sufismo, ¿no? Aunque muchas veces se habla del sufismo casi por analogía o metafóricamente de otras maneras, ¿no? Como la, es que depende, ¿no? A veces desde el Islam se habla del sufismo como la mística de cualquier otra religión, ¿no? Y se dice, Santa Teresa es el sufismo cristiano, ¿no? Como refiero a la mística cristiana, ¿no? Pero yo creo que la respuesta va a ser eso, la mística del Islam. Bueno, es que yo entonces te preguntaría también un poco cuál sería la parte, porque yo en todo lo que has hablado hasta ahora realmente me ha parecido oír y cosas que son muy comunes a todas las a todas las experiencias místicas, ¿no? Desde cualquier entorno cultural o desde cualquier religión o desde realmente la unión con la realidad última, el acercamiento, en fin, realmente son todas experiencias que están detrás de todo camino místico desde cualquier entorno cultural, desde cualquier religión. Exacto. Entonces, a mí me gustaría saber cuál podría ser la característica, por qué sufismo y no otra cosa. Sí, o sea, cuál sería la característica distintiva del sufismo, por decirlo así. Si es que tiene sentido. Sí, sí, no, total sentido, ¿no? Claro, para mí el Islam sería como una metáfora casi una broma, ¿no? Pero el Islam sería para mí la última actualización o la última tradición de la tradición real o de la tradición única, ¿no? Porque en el Islam se acepta, se dice que hay 124.000 profetas, ¿no? Y se acepta a todos los anteriores, ¿no? A Jesús, a Moisés, a Noé, incluso la mayor parte de la gente dice que esos 124.000 incluyen a Buda, a Krishna, de tal manera que ha habido como diferentes momentos en que la tradición espiritual, como ha irrumpido en la historia, a través de, podríamos decir, de enviados o de mensajeros o de profetas o de personas que llegaron a una conexión espiritual especial, digamos, como pudo ser Jesús en su época o Moisés en la suya, y el último de todos ellos sería Muhammad, Mahoma. Entonces, sería como en la última versión de Windows, ¿no? ¿Entiendes? Como hay una serie de actualizaciones, no todo es lo mismo, ¿no? La Windows XP o la que sea, Windows 7, tal, pues la Windows Vista, el que sea ahora, sería como la última versión. Entonces, es compatible con todo lo anterior. Para mí no hay ningún problema, y para cualquiera que sea musulmán real, yo creo que no hay ningún problema en ir a una misa católica o en hacer una meditación budista, porque todo eso encaja, ¿no? Lo único que se necesitan una serie de técnicas, ¿no? Casi diría de meditación y de oración y de adoración concretas para que eso sea operativo en uno, ¿no? Y para poder llegar a experimentar y saborear cierto tipo de estados espirituales o cierto tipo de estados de apertura de conciencia, por llamarlo así, y para esto necesita una práctica concreta y la guía de un maestro concreto, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerlo como dentro de un contexto, ¿no? Yo también, porque he conocido a este maestro y yo he visto que era un maestro verdadero, que era una persona que para mí, sin duda, está completamente iluminada y completamente entregada a lo divino, ¿no? Entonces, eso a mí me da una garantía, ¿no? Y el hecho de que esté en el contexto de una tradición también. Pero si hubiera encontrado algo así en el budismo o en el catolicismo, tal, me hubiera ido ahí de cabeza, ¿no? Para mí, el Islam, entendido de la manera correcta, abarca, sin duda, a todas las demás tradiciones, ¿no? No es una cosa, o sea, no es una religión histórica separada de las demás. Yo soy musulmán, que es distinto de tú, que eres cristiano, del otro, ¿no?, que viene a separar, sino a lo contrario. Es como algo que viene a completar y a unir como una clave de bóveda, ¿no?, todas las demás cosas, ¿no? Algo así. Muy bien, gracias a ti. ¿Más preguntas? La mística con la psicología. ¿Se podría decir que la experiencia mística, el ejercicio de esta experiencia espiritual, ilumina la psique, toda la dimensión de autoconocimiento, que se podría llegar por ese camino a un crecimiento integral? Sí, sí, sin duda. O la otra, que es uniendo o profundizando en la psicología, poder facilitar, rompiendo las interferencias psíquicas, a comulgar o a vivir desde ese potencial para la comunión con el cosmos y con todos. Sí, exactamente. Yo creo que las dos cosas a la vez, ¿no? Se puede ir como de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Una cosa así. Sí, es que me parece interesante porque en el acompañamiento que tengo con personas en crecimiento humano integral, ajá, se da esta experiencia. Ajá. Bueno, yo tengo mucha experiencia en la espiritualidad ignaciana, discernimiento de espíritus, y entonces cuando te escucho siento que es un foco de dentro y que puede ser lo otro un facilitador para entrar más a la hondura y a la plenitud. Sí, sí, sí. En cierto sentido, lo espiritual está más allá del mundo psíquico, como pasando a su través, ¿no? Y a la vez puede iluminarlo, ¿no? Es muy fácil que haya estados ampliados o en los que es muy, muy sencillo, digámoslo así, tener insights o tener experiencias profundas que aclaren aspectos psíquicos no del todo resueltos, ¿no? O recuerdos de infancia, drama. En las meditaciones sufíes, en el zikr, que es la meditación sufí básica, que se hace con mantras, movimientos rítmicos, bueno, hay muchas meditaciones sufíes. Bueno, esta es la que más se hace en nuestra escuela. Es muy habitual que la gente refiera a este tipo de estados, ¿no? O tener insights profundos psicológicos o sí, visiones, recuerdos de infancia, ¿no? Y evidentemente cuando uno está, ¿cómo diríamos?, ¿no?, cuando uno está en una tradición en la que todo está ordenado, ¿no?, tu alma resonando con eso, o tu yo, o tu psique, tiende a ordenarse de la misma manera, ¿no? Es que para mí el ser humano no se puede entender como una realidad separada o desgajada, ¿no?, de todo su entorno, de su contexto, de una visión antropológica y de una visión cosmológica, ¿no?, o de una visión ontológica última, ¿no? Y el que tiene una ontología depurada y ordenada y una antropología depurada y ordenada, necesariamente, como hablábamos antes, ¿no?, con esta metáfora de las cuerdas, va a ordenar su psique o va a ordenar su alma. No sé si me explico en esto, ¿no? Y para mí una ontología adecuada o depurada sería la de la unidad, ¿no?, que está en todas las tradiciones y que para mí donde más claramente se expresa y con mayor finura metafísica y filosófica es en el Islam. Pero es una cosa muy desconocida, ¿no?, a pesar de que es lo más evidente, que es lo más claro en el Islam. Y hay, por ejemplo, una sura en el Corán que todo musulmán conoce, que se llama la sura Ikhlas, que significa la sura de la fe verdadera o de la sinceridad, ¿no?, que vale como para discriminar cuando estamos en una fe o en un, ¿no?, en un Islam correcto, digamos, o nos estamos desviando de ese, ¿no?, del camino directo o del camino recto, ¿no? Y esta sura es la respuesta que da el profeta cuando le preguntan qué es Allah, ¿no? Entonces él responde: Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Allahu Ahad, Allah es la unidad, ¿no? Ahad es unidad, ¿no? Wahid es uno, Ahad es como unicidad o unidad. Allahu Samad, Allah es lo absoluto, ¿no? Samad lo he visto traducido muchas veces como lo que se sostiene a sí mismo, lo que se da al ser a sí mismo, lo que no depende de nada, lo único independiente. Lam Yalid Walam Yulad, ni crea ni ha sido creado, o sea, no es un Dios creador que haga la creación, que está por allí y por aquí está Dios en otro sitio. Y no hay nada que se le asemeje o que se le pueda comparar. ¿No? No hay nada que sea semejante a él, nunca se puede decir, Alá es como esto, Dios es como esto, no, no sé, sino que es como trasciende a todo eso y a la vez es plenamente inmanente. En el sufismo se hablan de los 99 nombres de Alá, que todos son opuestos, binarios y polares, ¿no? Como están en tantas tradiciones, ¿no? Entonces se dice siempre, Alá es el totalmente manifiesto y el evidente, y a la vez el totalmente oculto, el inmanente y el trascendente, el primero y el último, ¿no? Es, ¿no? Se da en este juego que es absolutamente y claramente no dual, ¿no? Y esto, y esta Asura, ¿no? Asura Ikhlas, que es un capítulo del Corán, se recita continuamente en el mundo musulmán, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe. Sin embargo, la imagen que se tiene del Islam es otra cosa, ¿no? Como una religión en que hay un dios que se llama Alá, que hay que dar. Pero es que no es así. Yo no sé por qué se ha llegado a este, ¿no? Eso sería otro debate, ¿no? Por qué se ha llegado a esta deformación, tanto en los propios países musulmanes como en Occidente, ¿no? Del mensaje claro y negro sobre blanco y escrito del, ¿no? Del Islam. Entonces, el que tiene esta metafísica de la unidad o de la no dualidad, y el que se agarra a ella, y el que de verdad la intenta llevar a su vida o encarnar, necesariamente, ¿no? Como, eso, como desde arriba, va a ir ordenando su ser, su vida, su alma, ¿no? Algo así. En la antropología, yo a veces para hablar también, ¿no? Hablamos de la cosmología, de la antropología y de la psicología, ¿no? Y cómo se tienen que encardinar unas en otras. A veces hablo de la antropología musulmana, ¿no? Refiriendo una parte, ¿no? Que viene en el Corán sobre la creación del hombre, ¿no? Que dice... ¿no? Cuando Allah crea al ser humano, lo crea como de barro, ¿no? Quiere decir como de materia, ¿no? Los ángeles están creados de luz, ¿no? De Nurillah, de la luz de Allah. Y hay otros seres que son los jinns, que son los genios, que sean como seres espirituales, que están hechos de un fuego sin humo, ¿no? Nar, ¿no? Nar, bueno. Entonces el ser humano está hecho, tiene todos estos niveles, ¿no? Está hecho de barro, ¿no? De materia, está hecho también de un fuego sin humo, o sea, tiene un mundo psíquico o un mundo espiritual, y también está hecho de luz, ¿no? La realidad angélica también está dentro de lo humano. Y finalmente, además, es la única creación que está hecha directamente con las manos de Allah, ¿no? Dice esto el Corán, ¿no? De esta metáfora. La única creación que está hecha directamente por Allah, ¿no? No a través de mediaciones, dialécticas o de intermediarios. Y finalmente Allah sopla sobre él, ¿no? Como en la metáfora que hicimos, y le da su ruh, ¿no? Le da como su soplido, de tal manera que hay algo de lo divino en lo humano, ¿no? Y entonces le pide a todos los ángeles y los genios que se postren ante... Bueno, ante Adán, ¿no? El arquetipo de lo humano, ¿no? El arquetipo adámico, ¿no? De Adán. Y esto en el Islam es una cosa muy extraña, ¿no? Porque uno solamente se puede postrar ante el absoluto y ante la totalidad y ante la divinidad, no ante ninguna otra cosa, ¿no? Lo cual demuestra que el hombre, de alguna manera, tiene en sí la divinidad, ¿no? Hay un hadith del profeta Muhammad, o sea, esto es Islam puro y ortodoxo, ¿no? Que hablando a Allah en primera persona, un hadith Qudsi, en el que, o sea, un dicho del profeta, que dice, ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón de las personas me contiene. No puede ser más claro. La idea, precisamente, es la capacidad de visualizar el paisaje que llevas dentro de ti, que exteriormente nunca lo vas a encontrar, pero sí lo vas a encontrar dentro de ti. Y esa divinidad es la que te hace ver en un momento dado la cristalización total de toda tu vida, que te ha llevado en un camino para que encuentres ese paisaje que precisamente estaba dentro de ti desde el principio. Exacto, donde ya no hay ni dentro ni fuera, ¿no? Al final ya no hay ni dentro ni fuera, sino una experiencia total, ¿no? Mentalizado, ser. Mentalizado. Sí. Tu visualización del paisaje interior está mentalizado. El enfoque no lo vas a encontrar fuera, sino que está dentro de ti. Y ese enfoque te hace ver tu paisaje interior, que no va a estar nunca fuera, siempre está dentro de ti. Y no lo vas a encontrar en ese paisaje fuera de ti mismo, en el entorno físico, sino dentro de ti mismo. Por eso digo que es un paisaje mental. Y esa es la divinidad que te orienta para que lo descubras, para que lo visualices y lo contemples. Claro, claro. Desde el punto de vista del Islam, claro, no habría... O sea, al final uno descubre que todo el juego fue de la divinidad en la divinidad y a través de la divinidad, ¿no? Se repite mucho, la ilaha illallah de la sharika la. Alá es uno sin segundo y no hay otro más que Alá, ¿no? No hay nada junto a Alá, ¿no? Al principio, otro hadith del profeta, al principio era Alá y no había nada junto a él, ¿no? Y Alá no cambia, ahora es exactamente igual que entonces, ¿no? Todo el juego de la creación y todo el juego de la evolución del alma no es más que Alá perdiéndose a sí mismo para volverse a reencontrar, ¿no? Y muchas veces se dice en el sufismo, dice, Alá es... Al que hay que llegar, Alá es el que tiene que llegar y Alá es el velo que hay entre medias, ¿no? Porque no hay nada fuera de él, ¿no? Todo, ¿no? Entonces al final uno se da cuenta de eso, de que realmente de alguna manera nuestro yo individual es ilusorio, ¿no? El único que realmente puede decir yo es Alá, porque es el único que tiene existencia independiente, ¿no? Nosotros no somos... Siempre que esté dentro de ti. Sí, ni dentro ni fuera, bueno, dentro y fuera. Sí, bueno, pero quiere decir que para captarle no lo puedes captar fuera de ti mismo. No, no, es imposible, no, es imposible concebirlo. Cualquier concepción que se tenga no es más que un ídolo, no es más que una figura, digamos, no puede ser la divinidad. Exacto, exacto. Esto en el Islam también es muy importante, ¿no? Lo de los ídolos, ¿no? ¿Sabes? Cuando finalmente, ¿no? Al final de la guerra, ¿no? Entre los mecanos, bueno, cuando el profeta vuelve a Meca, ¿no? Porque tuve que exiliarse, ¿no? Perdona a todo el mundo, ¿no? Está en una guerra en que, bueno, muchos de los mecanos han matado y torturado y martirizado a muchos de los musulmanes, pero él vuelve, perdona a todo el mundo y entra en la Kaaba y rompe todos los ídolos que había, todos los ídolos tribales y todas las estatuillas y figuras de Dios. Eso es lo único que rompe, ¿no? Perdonando la vida de todo el mundo, ¿no? Y vaciando la Kaaba, ¿no? Hablando, dando a entender esto, ¿no? Que hay que llegar como a un vacío y a un vacío de todo ídolo, porque Alá no puede tener representación ninguna, ¿no? Y este ídolo, eso se ha interpretado psicológicamente muchas veces en el sufismo, ¿no? Porque un ídolo no tiene por qué ser una estatuilla, ¿no? Sino que puede ser el propio narcisismo, la propia imagen que uno tiene de sí mismo, puede ser el dinero, puede ser, yo qué sé, el poder, la fama, todo eso son ídolos ante los que uno se postra, ¿no? Metafóricamente o literalmente a veces, ¿no? En vez de postrarse ante la divinidad y ante el absoluto, ¿no? Aquí se da una paradoja muy curiosa que me gusta mucho explicar, que es, yo la primera vez que vi la oración, el salat, ¿no? Que se maltraduce como oración, pues salat significa conexión, ¿no? La primera vez que vi el salat musulmán, ¿no? La postración, ¿no? Me quedé muy impresionado y me pareció una cosa muy desagradable y casi humillante, ¿no? Ver a personas adultas y con toda la barba, con perdón, ¿no? Así, ¿no? Postradas en el suelo, ¿no? En esa posición tan humillante, ¿no? Sí, y me pareció una cosa de sumisión en el peor sentido, ¿no? Pero poco a poco lo fui entendiendo al revés. La única manera de estar realmente libre es estar sometido a la totalidad absoluta, ¿no? Postrarse ante Allah es no postrarse ante nada ni ante nadie más, ni ante una idea, una persona, una ideología, un sistema, una nación. Todo eso son ídolos en el, ¿no? En el lenguaje en el que estamos hablando, ¿no? Y hay que vaciar la Kaaba, la casa interior y exterior de esos ídolos, para postrarse solo ante el Haq, ante lo real y la verdad. Y la, ¿no? Esa es la liberación. A través de la sumisión plena al total se llega a la liberación absoluta, ¿no? Siempre es esa paradoja. Con una excepción, vacío absoluto, pero encontrando la imagen de esa divinidad dentro de ti, que es una imagen física, un rostro. Es el rostro, la arquitectura que te has dado tú para darle la fisonomía exacta de tu concepto de lo divino. Por eso ese rostro íntimo lo encuentras dentro de ti mismo. Es la única excepción, el único rostro que encuentras, el de la divinidad, con excepción de todos los, con excepción de todos los demás símbolos e imágenes, con excepción. Oh, qué interesante lo que dice. Es que no recuerdo, me gustaría darte la cita, si me das el email la puedo buscar. Hay una haya, un versículo del Corán que dice, al final todo será reabsorbido en Allah y solamente quedará el rostro de Allah, la faz de Allah. Dice esto literalmente. Qué interesante, qué curioso que lo digas. Al hilo de esto, quería preguntar, porque es algo que me llama la atención. Dentro de las místicas, podemos decir, se entienden dos tipos, ¿no? O así lo entiendo yo. Uno de bueno, llámalas como quieras. Es adoración, pero no es adoración, es un poco lo que devoción. Y otro de discernimiento, ¿no? Y parece que el sufismo se declina más por la devoción, ¿no? Abandonarme en eso, ¿no? ¿Qué sentido? Por no preguntar un por qué. ¿Cuál es el sentido de ello? Yo no estaría totalmente de acuerdo con eso. Para mí el sufismo estaría perfectamente integrados esos dos caminos, e incluso el karma, ¿no? Se habla mucho en el hinduismo sobre Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Karma Yoga, ¿no? El camino de la devoción, el camino del karma, de la acción, ¿no? Y el camino del conocimiento, ¿no? Para mí estarían en el Islam perfectamente integrados los tres. No es necesaria una devoción y una adoración, de hecho hay que hacer 5 salats o 5 oraciones al día y una cantidad de prácticas son adoración pura, ¿no? Hay que hacer una práctica también. De hecho, hay muchos hadices también que hablan de eso. Lo más importante que os ha dado Allah es el intelecto, ¿no? Esto está muy bien. Hay uno del profeta que dice, buscad el conocimiento, aunque sea en China, ¿no? Como diciendo, la conchinchina, ¿no? Es una forma de decir como el lugar más remoto, ¿no? Además, hay mucha importancia a la lectura, al libro, y hay grandes sufíes, no sé, Narabi, Rumi, bueno, y grandes musulmanes, que los son del conocimiento. Los ulema, el ilm, significa la sabiduría o el conocimiento, ¿no? Los ulemas, ¿no? Una palabra que se utiliza incluso cotidianamente, ¿no? Serían los sabios, ¿no? Los que conocen, ¿no? En toda la tradición clásica y medieval del Islam, ¿no? Ahí, digamos, se aceptaba y se recogía todo el conocimiento tradicional, ¿no? incluso todo el conocimiento griego, filosófico. Y luego también sería karma, ¿no? Porque también es muy importante y tiene que integrarse el servicio, ¿no? De hecho, el musulmán es Abdullah, es el que está al servicio de Allah o al servicio de la totalidad, ¿no? Un Islam en el que uno mismo no haga como la intención de ponerse al servicio de Allah, el servicio de la realidad, que en el fondo se está al servicio de los demás. No es un Islam real, ¿no? Para mí hay que integrar las tres cosas. Pero claro, luego ya según la afinidad personal de cada uno, a lo mejor a alguien le gusta más la vía intelectual, ¿no? Que cabe perfectamente en el Islam y no se agota nunca, ¿no? O la vía devocional, o la vía del servicio. Tal vez lo más rápido sea lo devocional, ¿no? Bueno, esto ya tal vez sea con, no sé, con gustos personales o algo así, ¿no? Y otra curiosidad que tenía, porque siempre tengo una confusión con él, es algo más técnico. La diferencia entre un dhikr, y hadra, y la hadra. Porque me parecen muy similares, pero no. Sé que hay una pronunciación más de la respiración, ¿no? Pero jolín, en el dhikr, al recitar los nombres de Allah, también hay un movimiento respiratorio, ¿no? Entonces, sí, hay diferencia, pero hay poca, ¿no? El dhikr significa recitación y recuerdo, ¿no? Y es a través de mantras y de recitaciones, y también incluye mucho la respiración. De hecho, hay un dhikr muy habitual que es el hey, ¿no? Que se le figura el tela así como hey, hey, hey, ¿no? Cuando llevas un rato, ¿no? Pues lógicamente con esta respiración alcanzas un cierto estado alterado, ¿no? ¿No? Por sobreoxigenación o para uno lo quiera explicar, ¿no? Y el hadra significa presencia, ¿no? Presencia divina, y se suele hacer de pie y suele ir acompañado de movimientos rítmicos o a veces de saltos, ¿no? El hadra es hacerlo de pie y a veces así como hey, hey, hey, o a veces con saltos. Es más, el dhikr es como más íntimo y más recogido, se suele practicar sentado y en círculo, y el hadra es más abierto y más libre, ¿no? Si uno siente como un impulso, un éxtasis y tal, lo puede manifestar, ¿no? Hay gente que se puede poner a girar, o a saltar, o a gritar, ¿no? Es como... Pero es muy parecido, ¿eh? Dhikr y hadra. Y de hecho muchas veces se hace junto, en la tarika Naqshbandi, en la mía se suele hacer junto, dhikr y hadra. Yo quería hacer dos preguntas desde mi máxima ignorancia. Habías comentado que el objetivo es estar vacío de ego, cosa que es muy difícil, pero vamos, está muy bien, porque el gran enemigo del ser es el ego. ¿Y qué herramientas, qué pautas da el sufismo para estar vacío de ego? Y mi segunda pregunta es, ¿el sufismo qué jerarquía y qué misión tiene? Es decir, por ejemplo, el catolicismo, la jerarquía que tiene es un papa, unos obispos, unos curas que dan misa y la gente va a misa. ¿Qué jerarquía en ese aspecto tiene el sufismo? Y si el sufismo es igual de machista que el catolicismo. Vale, buenas preguntas. La primera, ¿cuáles son las prácticas para liberarse del ego? Para mí son las más potentes que hay, ¿no? Y de hecho, seguir cualquiera de las que voy a decir ahora, que son las que ahora me vienen, ¿no? Pero seguro que hay muchas más, yo creo que llevaría el que la siga de manera perfecta, ¿no? A esa disolución del ego, ¿no? Uno sería la obediencia total a un maestro, ¿no? Se dice mucho en el sufismo que uno tiene que ser ante su maestro como el cadáver en manos del lavador de cadáveres, ¿no? O sea, tienes que dejarte hacer totalmente, ¿no? Entonces, el maestro te da una serie de prácticas que tienes que realizar totalmente. Otra es el servicio a los demás. Hay que llegar, y de hecho se suele decir que el imam, la fe verdadera, empieza cuando uno pone a los demás como mínimo al mismo lugar que a uno mismo, ¿no? O sea, ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, de Jesús, ¿no? Ese sería como el principio, ¿no? El que de verdad se pone así. Esa es una de las vías más directas, ¿no? Pero es francamente difícil. Luego están las prácticas de meditación clásicas, por ejemplo el dhikr, que se puede practicar uno solo, con un rosario, con un terno, y tú puedes recitar un dhikr, la ilaha illallah, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual, Allah. Entonces estás recitando el máximo tiempo posible, Allah, Allah, Allah, Allah, internamente, ¿no? En un intento de parar la mente. El salat, ¿no? La obediencia a los cinco pilares del Islam, ¿no? Los ayunos, especialmente el ayuno en Ramadán, aunque se pueden practicar muchos otros ayunos, es una práctica muy buena para domesticar y domar al ego, para empezar, para verlo, ¿no? Porque, claro, cuando uno está, yo qué sé, 16 horas sin comer ni beber en verano, ahí es que te ves por todas partes, ¿no? O sea, ves tu ego, tus deseos, los juegos, las trampas que te haces, los engaños en los que te metes, ¿no? ¿No? Y en realidad no es nada, ¿no? O sea, para el que realmente quiere hacer un camino espiritual, llegar a dominar su ego, pasar un día o un mes sin comer y sin beber, no es nada, ¿no? Comparado con el, ¿no? Con la recompensa que uno tiene que obtener. Hacer los cinco salat, las cinco oraciones, sobre todo el fajr, que es la primera, que se hace como una hora y media antes del amanecer, ¿no? Que hace a las 4 de la mañana y dura una hora, ¿no? Cuando en la forma sufí, ¿no? Es una práctica muy, muy potente, ¿no? También cortar el sueño, hay muchas prácticas de este tipo, hacer el dhikr, ¿no? la reunión en grupo, intentar estar el máximo tiempo posible en comunidad, ¿no? Para estar al servicio de los demás, ¿no? Y no estar uno metido en su propia película, en su propio ego, y sobre todo, bueno, lo más importante es lo que he dicho al principio, tener un maestro e intentar obedecerle, ¿no? En el sufismo es posible porque hay casos, pero es muy muy difícil que una persona pueda llegar por sí mismo a la disolución del ego, te lo tienen que hacer desde fuera, ¿no? Intentar uno mismo acabar con su ego desde el yo, o sea, como yo quiero acabar con mi ego, hay algo ahí paradójico, no es como intentar levantarme del suelo tirando de mí mismo para arriba, ¿no? No puede ser, tiene que venir alguien de fuera, ¿no? Que te saque de ti, ¿no? Algo así. Y luego, esta es la primera pregunta, ¿cuál era la segunda? La jerarquía, la jerarquía. Y el principio del sufismo, ¿qué jerarquías? Y hay aquí en el catolicismo hay un papa, hay unos obispos, hay unos curas y la gente va. ¿Qué jerarquía en ese aspecto tiene el sufismo? Claro, y a raíz de eso, que sí es igual de machista que el catolicismo. Sí, esa es la pregunta más interesante. Teóricamente no hay jerarquía, teóricamente, sino que es el, ¿no? El alma de cada uno, la realidad de cada uno directamente en relación con lo divino, en el Islam. Teóricamente. Luego está el imam, que es el que dirige la oración, ¿no? Pero imam significa simplemente el que se pone el primero, ¿no? Y en teoría no tiene un papel, ¿no? Mayor que otro, ¿no? Luego están los ulema, que son los que tienen un conocimiento, ¿no? Pero en teoría no hay una jerarquía, o sea, no hay alguien equivalente al papa o algo parecido, ¿no? Esto en el Islam, ¿no? Luego, pero claro, evidentemente hay personas que tienen más poder, ¿no? O sea, eso siempre ocurre, ¿no? Pero no hay un rango específico, ¿no? A no ser rangos políticos, tal vez, emir o visir o sultán, tal, pero esto ya no existe, ¿no? Ya no hay sultanatos, como yo sé, el imperio otomano sería lo... Y luego en el sufismo estaría como el maestro o el sheikh. Sheikh significa como el viejo o el maestro, ¿no? Pues estaría eso de sheikh, que sería como el maestro, y los demás serían los murids, los discípulos, ¿no? Digamos, y ya está, no hay otra jerarquía. Y respecto al machismo, a mí me parece que en el Islam ha ocurrido, o sea, hay muchas veces cuando vienen, ¿no?, diferentes ideologías o sistemas o religiones y llegan al poder se convierten en su contrario, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, ¿no?, que es una religión que en su origen va con los más humildes, ¿no?, con los pescadores, con la prostituta, ¿no?, y que está, ¿no?, y Jesús es como que no hay ningún, eso, ni como ningún boato, ni ningún lujo, ni nada, ¿no?, y cuando llega al poder, ¿no?, acaba como en ciertas jerarquías, en ciertas esferas, convirtiéndose en lo contrario, ¿no?, en algo que da mucha importancia al poder, que es muy clasista. Es absolutamente lo contrario. Absolutamente lo contrario del mensaje original de Cristo, ¿no? Totalmente. Pues, de alguna manera, yo que sé, a mí me parece que con el comunismo pasa algo parecido, una serie de ideas muy bien intencionadas en lo socioeconómico, y cuando llega al poder se convierte en algo súper aberrante. Pues para mí con el Islam pasa algo parecido, ¿no? El Islam es una religión radicalmente feminista, el Corán y las Sunas son, para la época e incluso para la actualidad, muy feministas. Hay un hadith del profeta que dice, la mujer es espiritualmente superior al hombre, ¿no?, así de claro. El Corán casi siempre habla, que a mí me recuerda, lo digo un poco bromeando, pero es verdad, ¿no?, como se habla ahora políticamente, la corrección política, ¿no?, siempre habla en femenino y masculino, dice, los ayunantes y las ayunantes, los orantes y las orantes, los hombres y las mujeres. El mito creacionista no es como el del cristiano, en el que sale Eva de una costilla de Adán, sino que dice, los crea los dos de una pareja original, Adán es para Eva y Eva es para Adán, ¿no? Todo el tiempo es así. Y yo, por mucho que lo he buscado, el único rastro que encuentro de machismo, hay un aya del Corán que dice que en ciertos casos de juicio y de atestiguación la palabra de la mujer vale la mitad que la del hombre. Es lo único que he encontrado. Y esto tal vez se pueda explicar, ¿no?, digamos, por la época, ¿no?, porque la mayoría de las mujeres pues no tenían la formación o tal que tenían los hombres, ¿no?, tal vez, ¿no? Esto es lo único que yo he encontrado. Pero realmente luego, cuando el Islam llega al poder y los países musulmanes que hay, son asquerosamente machistas, ¿eh? Pero esto no debería ser así, desde mi punto de vista, de ninguna forma, ¿no? Sí, me quería preguntar varias cosas sobre el machismo y el feminismo. Yo creo que, hombre, habría muchas cosas que hablar, sobre todo porque yo creo que tanto el Islam como el cristianismo como el judaísmo son religiones en principio patriarcales. Me da la sensación, en pleno periodo patriarcal de la humanidad, que yo creo que empieza en el 1500 a.C., muy anterior al cristianismo y tal, ya la humanidad occidental estaba en un periodo espiritual caracterizado por el patriarcado, donde dominas fundamentalmente, desde el punto de vista psicológico, si queremos hablarlo o no, domina sobre todo el, como principio fundamental, el interés por el fortalecimiento de la conciencia, ¿no? Y entonces ahí enlazamos ya con el otro tema que yo quería preguntarte y tal, ¿no?, sobre la cuestión del ego y de la disolución del ego, que es un tema evidentemente básico y fundamental para cualquiera que pretenda alcanzar una experiencia espiritual o mística, tiene que darse ese hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ego es una instancia de la psique del hombre, es una realidad que no se puede negar, ¿no? Y que a veces, tú como psicólogo, supongo que creo que estarás de acuerdo en que cuando se pretende negar una realidad que debe ser desarrollada, lo que pasa es que pasa al inconsciente y se desarrolla de maneras negativas, ¿no? Y es posible que algo de eso pase en estas estructuras muy bien y en estas concepciones muy bien intencionadas como el comunismo, como el propio cristianismo, como todas las religiones cuyo mensaje iba a facilitar la experiencia espiritual y en consecuencia la disolución del ego, y cuando se lleva a la realidad resulta que el ego resale por ahí de las maneras más negativas que hay, creando unas estructuras de poder absolutamente despóticas y avasalladoras, ¿no? Entonces, para que realmente la experiencia mística sea posible y esa disolución del ego sea posible, yo creo que en mi opinión hay que tener en cuenta que ese ego es una realidad y que nunca debe pasar, como si dijéramos, al inconsciente y tal, ¿no? Y de ahí también, a mí eso es otro tema que a mí me interesa mucho y me gustaría saber cuál es el enfoque desde el punto de vista del sufismo, por ejemplo. De ahí sale también el tema de la sombra y el tema del mal. ¿Cuál es, por ejemplo, la concepción del...? Porque en el cristianismo prácticamente es una dualidad. En el cristianismo hay dos dioses a efectos prácticos. Está Dios y está el diablo, ¿no? Porque Dios no se decide nunca a someter al diablo, a pesar de que en teoría lo podía hacer en cuanto le diera la gana, le deja acampar por sus respetos, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo está el problema del mal y de la realidad del mal? ¿Cómo se ve eso en el sufismo? ¿De dónde sale el mal? Y también me gustaría saber si no he entendido mal, en el sufismo la divinidad se concibe como una realidad no personal. Ni personal ni no personal, claro. Más allá de toda concepción. El mal, claro, en el sufismo se habla de la figura de Shaitán, ¿no? Es decir, como Satán, ¿no? O del diablo, ¿no? Que no es un ángel caído como en el cristianismo, sino que es un yin, pero bueno, es algo parecido. Entonces, el origen del mal viene cuando estábamos hablando antes de la antropología musulmana o sufí, cuando Allah pide a todos los ángeles que se postren ante Adán, lo hacen todos menos Iblis, menos Shaitán, ¿no? Que dicen, no, yo no me voy a postrar ante una criatura creada, ¿no? Porque yo soy mejor. Entonces ese sería como el primer pecado, el origen de todo mal, que sería el orgullo, ¿no? Y entonces hace como una especie de apuesta con Allah, ¿no? Satán dice, yo voy a esta criatura voy a hacerla caer lo más bajo tal para demostrarte que esta criatura no puede competir con los ángeles, ¿no? Y Allah dice, tienes permiso para eso, ¿no? Y los demás ángeles se quejan, dicen, oye, ¿cómo es que das permiso a uno para que vaya por ahí haciendo el mal y tentando, ¿no? Y Allah dice, yo sé lo que no sabéis, ¿no? Diciendo, o sea, el anterior maestro de nuestro maestro, Yodan Sheikh Abdullah, decía que había que hacer dos ciclos, dos rakas, dos ciclos de oración, o sea, que había que rezar todos los días por Shaitán, ¿no? Porque es el, dice, porque es el que está más ocupado en la creación y es el que da sentido a la creación, ¿no? Si no hubiera un adversario o un polo negativo, digamos, la creación no habría empezado a ponerse en movimiento, ¿no? O la realidad polar, ¿no? Del mundo en el que hay un bien y un mal, ¿no? Nunca se habría dado, nunca habría empezado, ¿no? Todo estaría como en potencia, ¿no? Para que se dé un mundo dinámico en el que tiene que haber como dos cosas en los que se muevan, ¿no? No puede ser una realidad absoluta, sino un mundo de aspectos relativos, ¿no? Ya, entonces tiene que haber un mal, ¿no? Necesariamente. Eso no es malo cuando se hace desde el cristianismo, por ejemplo. A mí me parece un ejemplo clarísimo de racionalización. Evidentemente las cosas se podían haber hecho como Dios, que es una realidad omnipotente, etcétera, etcétera, hubiera querido que se pudieran hacer. Dios quiere que esté Satán, que sea como exactamente. Pero para que Dios quiera que esté Satán, Satán tiene que existir en su propia esencia, para decirlo más claramente. O sea, Dios y el diablo en el sufismo son una misma realidad, o son dos aspectos de una misma realidad. El diablo, como cualquier otra cosa, es parte de Allah. Allah es el que da la vida y el que da la muerte, el que hace el bien y el que hace el mal. Todos estos son nombres de Allah, de los ortodoxos, ¿no? El que expande y el que constriñe, ¿no? El que da y el que quita, ¿no? Todos estos son nombres de Allah, ¿no? Allah es el que hace el bien y el que hace el mal, ¿no? Desde nuestro punto de vista relativo, ¿no? Otra cosa es también que sea bien y mal desde el punto de vista de la, ¿no? del siervo, del esclavo, de la criatura, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero la figura de Satán existe y es muy importante, ¿no? Y es la que hace el mal y hace el mal para tentar y para probar al ser humano, ¿no? Porque en cierto sentido, todo esto es metáfora, ¿no? Pero en cierto sentido esta vida es una prueba o un test, ¿no? Luego habrá un juicio, ¿no? Esto en el Corán es muy claro, ¿no? Llegará un día en que seréis juzgados, ¿no? Aunque el infierno es diferente al infierno, hay un infierno, pero no es un infierno eterno y tiene ciertas diferencias con el infierno cristiano, ¿no? Y es un infierno que más bien tiene que ver con cuando uno mismo se da cuenta del mal que ha hecho, ¿no? Y de cómo ha sido tentado. ¿no? Uno de los nombres que se da a Satán, Satán tiene también muchos nombres, y uno de los nombres que se da es Waswas, que significa el susurrador, ¿no? O el susurrador escurridizo o huidizo, ¿no? Porque es el que susurra, ¿no?, en la conciencia del hombre, ¿no?, que haga el mal o que se haga el mal, ¿no? Y todo el mundo psíquico humano está como plagado de estos susurros o de estas voces que vienen, que uno toma como propias, pero que no necesariamente lo son, desde una cosmología tradicional, que pueden venir de Satán o pueden venir de los jines, ¿no?, de diferentes seres espirituales, ¿no? Por ejemplo, en el chamanismo, siempre desde el Islam, el chamanismo se explica como un manejo de jines, ¿no?, como personas que han sido capaces de manejar seres espirituales, ¿no?, que son estos jines, ¿no?, o las sustancias, que son las ayahuascas o incluso el alcohol, todas las sustancias embriagantes te embriagan porque tienen un yin, ¿no?, porque hay una relación espiritual, son vidas espirituales, ¿no?, en cierto sentido. Luego, en el sufismo se dice que los cuatro enemigos, digámoslo así, uno es Shaitán, otro es el Hawa, que sería el deseo, ¿no?, sobre todo los deseos bajos y los deseos mundanos, otro es el Dunya, que sería el apego al mundo o el mundo de los apegos, ¿no?, al bajo, sobre todo, riqueza, poder, y otro es el Nafs, ¿no?, que sería el yo, el ego, ¿no? Hay un hadith del profeta cuando le preguntan dónde está Shaitán, ¿no?, y dice, Shaitán corre por mi sangre, ¿no?, corre por la sangre del ser humano, ¿no?, porque está dentro de nosotros, ¿no?, todo esto está dentro de nosotros, ¿no? Esto en cuanto al mal, ¿no? Y luego me preguntabas también, ¿me habías hecho otra pregunta? Disculpa que... Sí, bueno, el tema de cómo había varias cosas, ¿no? Entonces era el tema si también con la disolución, sí, la disolución. Como psicólogo es un tema clave también. Claro, yo a veces lo explico como, claro, no se trata tanto el ego como estructura psíquica, que es innegable y es una creación de Dios como una flor o como una nube tan bella y necesaria como todo lo demás, ¿no? Y de hecho los grandes santos o grandes maestros tienen grandes egos, ¿no? Sino es el fin del egoísmo, ¿no? Y es el fin del ídolo, ¿no? De hacer de mi ego un ídolo, ¿no? Y entonces yo soy el que, como decir, ¿no? Esto se llama el ego bajo, ¿no? O el ego que quiere ser admirado, adorado, el ego que se considera más importante que los demás, ¿no? El ego que está en contacto con las pulsiones o pulsiones más bajas, con las pulsiones parciales o destructivas, ¿no? Este es el ego que hay que domar o domesticar o que hay que destruir, ¿no? Una vez le preguntan al profeta, ¿tú no tienes ego? ¿No? O tú no, ¿no? Dices, ¿cómo es? ¿Tú no tienes nafs? ¿No? Dice, sí, pero mi nafs es muslim, ¿no? Mi nafs se ha hecho musulmán, ¿no? Como mi nafs se ha sometido, ¿no? Casi da a entender, sí, que lo que se ha hecho es como domesticarlo o domarlo, ¿no? Pero claro, en la fana, en la extinción en Allah, o sea, el ego forma parte del ser humano, igual que el cuerpo, ¿no? Uno hace la extinción en Allah y sigue teniendo un cuerpo, pero ya no hay una identificación plena con ese cuerpo, una identificación única. Igualmente con el mundo psíquico, ¿no? Ya no hay una identificación única con el mundo psíquico o con el ego, pero claro, de alguna forma sigue estando ahí, ¿no? Aunque no es lo que yo soy, porque lo único que puedo decir yo es Allah, ¿no? Me gustaría que me explicaras y nos explicaras un poco qué función tiene el maestro en el sufismo, ¿no? Cuando tú te has nombrado, no me acuerdo el nombre, pero has nombrado que para ti era como algo, yo, según te escuchaba, yo creo que lo idealizabas, es decir, justo a raíz de lo que estabais hablando, es decir, yo te sentía que estabas idealizando a ese maestro, ¿no? Es decir, ¿qué función y qué hace un maestro dentro del sufismo con él? Claro, es que el maestro es todo, es el alfa y el omega, ¿no? Es el principio y el fin de todo aquí en el... Pero tú hablabas de un maestro y lo significabas en una persona, le has dado un nombre. Sí. No puedo repetir porque no recuerdo, pero no has hablado de... No, sí, es que me hubiera gustado traer alguna foto en que se le viera mejor o que él mirara de cara para que viera su mirada. Mira, es este. Lo que queréis pasar para verlo, que es una curiosidad, es hablar... Es Maulana Sheikh Nazim, ¿no?, que ese es el maestro que yo sigo, pero hay otros, ¿no? Para mí este es el más potente. Y en el sufismo se dice que el maestro es el kutub, ¿no?, es el polo, es el eje espiritual, ¿no?, es el polo de la creación, ¿no? Claro, es que el tratamiento de los santos, ¿no?, y la jerarquía de santos, antes que hablar de la jerarquía, claro, no hay una jerarquía en el mundo externo, pero hay una jerarquía interna, ¿no?, que sería la jerarquía de los aulilla, de los santos, ¿no?, o de los íntimos de Alá, ¿no? Porque Aulilla o Wali se puede traducir como amigo íntimo también, ¿no? Es el Wali Ula, es el amigo íntimo de Alá, ¿no? Entonces hay uno que es el Sultán al-Aulilla, ¿no?, que es como el maestro de los maestros, ¿no?, o el santo de los santos, ¿no? Y para mí este sería Maulana Sheikh Nazim, ¿no? Sería como el kutub o el eje, ¿no? Hay uno, se dice, cada vez en cada generación hay uno para el cual yo hago toda la creación, ¿no? Entonces se supone que ese cada vez, ¿no?, que fue pues Jesús en su época, el profeta Muhammad, ¿no?, que en el fondo toda la creación es para él, ¿no?, y todos los demás son como, ¿no?, algo que está ahí para ese uno, porque al final todo es uno, ¿no? Entonces se supone que ese uno, ahora, para mí es este, es Maulana Sheikh Nazim, ¿no? Como ves, no le puedo tener más idealizado, ¿no? Para mí casi es un absoluto. No es el absoluto porque el absoluto es Alá, pero él lo manifiesta y lo apunta, ¿no? Maulana es un dedo que está apuntando al absoluto, ¿no? Podríamos decir así. Y para mí es lo que más cerca me pilla, ¿no? Yo Alá no sé lo que es, pero a Maulana puedo ir y besarle la mano, ¿no? Pero, algo así, ¿no? Como en el cristianismo, los santos o los fundadores. Sí, algo parecido. ¿No? Tiene los ojos azules. Tiene los ojos de un color indeterminable, según el día le cambian. O violetas. A veces son azules, a veces son verdes, a veces son más oscuros. En diferentes fotos, te voy a enviar algunas, que se le ve con los ojos de diferentes colores. Quería un poquito insistir en que la toma de conciencia que te hace elegir tu vida un camino determinado y una determinada forma de pensar, de sentir, de ser, de elegir y de seguir una línea directriz, creo que al final se resuelve solo sin intencionalidad de llegar directamente a un final de una meta, porque desde el principio hay una bifurcación y es indiferente que sigas la línea recta, que cojas la bifurcación, porque al final el final o la meta final no existe, porque la meta final no existe porque es un camino infinito, entonces te da lo mismo coger la recta que la bifurcación. El camino sigue eternamente y no hay meta. En ese sentido quiero decir que no debe de existir una gran preocupación por cuál ha sido el camino que hayas elegido, porque al final llegas dando la vuelta en esa bifurcación que siguiendo en el camino recto. Al final llegas a la meta indefinida o a la meta infinita. Es decir, que no tiene fin. Da igual que elijas un camino. Sí, justo. Sí, es que todos los caminos llevan a Alá, ¿no? Sí. Parte de Alá llevan a Alá y Alá es el camino también. A mí me gustaría insistir en que, claro, es que estamos teniendo una cosa aquí tan intelectual. Hubiera sido más bonito, no sé si sea por supuesto, hacer un dicker aquí o hacer un hadra en vez de una charla así intelectual, que también está bien, ¿no? Pero claro, parece que no. Pues lo importante en el sufismo es el saboreo de la experiencia, ¿no? Es tener una experiencia que no pueda sentir y saborear en sí mismo, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Como... ¿Cuándo fue tu cambio como psicólogo también o cuándo fuiste introduciendo este pensamiento, la filosofía, la mística, el sufismo en el tratamiento con los pacientes? No, yo aquí llevo una doble vida, como Clark Kent y Superman, ¿no? Tengo una vida, digamos, en la psicología, claro, yo no, o sea, nadie viene a mi consulta para que yo cambie su forma de pensar, su ideología o mucho menos su religión, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí intento apartarme yo mismo de en medio, esto sí que es mi lucha contra el ego, para no meter mi propia ideología y no colarles ahí, ¿no?, como de contrabando lo que yo realmente pienso. Sí que hay elementos que me parece, pero que yo creo que estarían en cualquier, que por ejemplo la psicología transpersonal o en cualquier tradición, que me parecen importantes muchas veces, ¿no?, como intentar que la persona tenga un sentido en su vida, pero no tiene por eso un sentido religioso, intentar que la persona se descentre de sí misma para ponerse un poquito al servicio de los demás. Yo estoy visto que prácticamente siempre es terapéutico, sobre todo en deprimidos, ¿no?, cosas así. Pero claro, yo en mi consulta no, claro, no hablo ni trato estos temas, ¿no? Esto es aparte de independiente, ¿no? Claro. Sí, claro, sí. Y hay un maestro, Giovanni Urbaz, que es psiquiatra, que es el maestro de la orden de Matolai, de esta orden persa que he hablado antes, yo estuve un año con ellos antes de los Naswandi, y él es psiquiatra, y una vez le preguntaron esto, ¿no?, si ser psiquiatra, o sea, cómo había influido en su camino espiritual ser psiquiatra y qué relación había entre la psiquiatría y la psicología, y él dijo, hubiera sido lo mismo que fuera futbolista, ¿no?, para la vida espiritual, ¿no?, que ser psiquiatra, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de inflexión para el sufismo? Es decir, ¿cuándo decidiste, pues, me hago sufista? Claro, yo es que, bueno, me lo decidieron más que yo lo decidí, ¿no? Porque yo me resistí contra todo. Porque a mí el Islam me gustaba, yo tenía una búsqueda espiritual, es decir, así, me había gustado mucho la espiritualidad, y había hecho un poquito de zen, pero todo muy poquito, picando, me había gustado el chamanismo, el cristianismo, de un punto de vista también intelectual, la psicología transpersonal. Entonces conocía por casualidad a una persona que estaba en esta tárica, en la Naxbandi, me llevó a un dicker. Entonces a mí me pareció una cosa muy desagradable, muy fea, muy un poco arcaica, un poco salvaje, y además el Islam, que yo tenía una imagen del Islam errónea como una religión, bueno, errónea en parte, ¿no? Como una religión eso, un machista, un poco violenta, salvaje, entonces de hecho me daba cierta repugnancia, esta es la palabra, sinceramente. Era lo último en que yo jamás podía esperar que fuera a imaginar. La primera vez que vi cómo se comenzó a hacer el Salat, la postración, me pareció una cosa asquerosa y humillante. Y esto me ha pasado con casi cada uno de los elementos que hay en el Islam, al menos durante por lo menos 2 años de lucha o algo así. Sin embargo, fui a conocer, pero sin embargo veía que había algo, tenía sueños con el maestro, tenía experiencias en el dhikr muy intensas, y experiencias espirituales más fuertes que había tenido en ningún otro camino, en ninguna otra tradición, incluso más fuertes que en el chamanismo utilizando sustancias, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ha venido del chamanismo y que ha estado con ayahuasca o con otras sustancias, y en el dhikr a veces tenían experiencias igual de intensas o más, ¿no? Entonces era una cosa que me descolocaba mucho, ¿no? Y yo veía que había algo ahí muy auténtico, muy verdadero. Y fui a conocer al maestro, a Maulana, también resistiéndome mucho, casi me llevaron de los pelos, y ahí fue cuando me enamoré, cuando le vi a él, ¿no? Y yo le, no sé cómo explicarlo. Yo vi su belleza, la primera vez que le vi, en acercarse a mí, no sé, me puse a temblar, no sé, o sea, me tuve como una especie de experiencia cercana a la muerte, ¿no? Me puse a temblar, vi toda mi vida, lo vi como, no como una secuencia, ¿no? A veces se habla esto de que hay como una secuencia, que uno ve toda su vida, ¿no? Yo lo vi como a la vez, como en Gestalt, ¿no? Como de repente, y además en un sentido muy de juicio, no vi como todo el mal y el bien que había hecho en mi vida de una manera concreta, y de una manera como a personas concretas e individuales, no de una manera abstracta, ni ideológica, ni tal, sino una vez que de pequeño le había quitado un juguete a un niño, otra vez que había hecho daño a una chica, o que le había puesto los cuernos a otra, no sé qué, en un lado, y en otro lado todas las veces en que yo había intentado hacer algo bueno por los demás, ¿no? Y como todo eso era como una especie de balanza, ¿no? En que se, ¿no? Veía como las dos cosas, o lo sentía, de una manera total, y esto con la presencia de Maulana simplemente. Y me puse a temblar y llorar como un niño y estuve así 2 horas, ¿no? En un estado de conciencia que yo nunca he estado, ¿no? Y estos estados son empíricos, ¿no? Es algo que se puede experienciar y que cualquiera con el que tenga un poquito de apertura y que entre en un camino espiritual lo puede experimentar, ¿no? Y para mí el sufismo era más directo que nada. Y poco a poco, con mucha lucha, fui como sometiéndome, ¿no? Como obedeciendo. Hice el bayat allí con él, o sea, la iniciación formal, que, ¿no? Que son 5 minutos, se recitan unas cosas, él te da la mano, él te mira, tal, ya está. Y a partir de ahí, ¿no? O sea, hace 7 años a lo mejor. Antes estuve en otra tárica, la Nematolai, porque esta es una tárica, estuve en la Nematolai un poco porque me engañaron, ¿no? Me decían, esta es una tárica, pero somos sufi, pero no musulmanes. Y dije, ah, bueno, esto a lo mejor puede ser, ¿no? Entonces estuve yendo durante un tiempo y tal. De hecho, había gente que iba siendo budista, siendo ateos, o en el chamanismo, en diferentes, ¿no? Y todos encajaban ahí, ¿no? También está bien, ¿no? También es una, y también hay un grupo en Madrid, ¿no? Sí. ¿Se practica, por ejemplo, el sufí como filosofía de vida o como práctica de vida sin tener que pertenecer a la religión o es algo que no se puede hacer? O sea, ¿va unido? ¿Uno puede practicar el sufí en su vida sin ser musulmán? Sí. ¿Hay un apartado nueva era de sufí? Sí, no, depende. Claro, es que el Islam o ser musulmán no es una religión, como yo lo entiendo. Es un din, es una forma de vida, es una forma de vida que incluye y que engloba todo lo demás. Para mí, por ejemplo, una cosa que yo creo que fue el punto más polémico en Ávila, ¿no? Con los, ¿no? Que eran católicos, ¿no? Cuando yo decía, claro, alguien que reconozca a Jesús como, ¿no? Como en el Corán se habla más de Jesús y de María que de Muhammad, ¿no? Y hay una sura que es la sura Maryam dedicada a María, ¿no? De hecho, María es una que entra al paraíso antes incluso que los profetas, ¿no? Es la primera persona que va al paraíso, es María, ¿no? Que es la más elevada de toda la humanidad y es una mujer, ¿no? Es la primera que entra al paraíso. Y entonces se dice que Jesús es, esto viene en el Corán, ¿eh? Que Jesús es la ruj de Allah directamente insuflado en el vientre de María, ¿no? Es como el espíritu de Dios insuflado en el vientre de María, de tal manera que es la palabra de Dios, kalimatullah, la palabra de Dios hecho carne, ¿no? Y el profeta Muhammad, ¿no? Es la palabra de Dios hecha libro, ¿no? Es lo que trae es el Corán, que es un libro, ¿no? Pero la revelación es la misma, ¿no? Igual que ocurre con Jesús a través del ángel Gabriel, Jibril en árabe, también quien le dicta el Corán al profeta es Jibril, ¿no? El ángel Gabriel, ¿no? Entonces yo cuando estuve comentando eso, claro, cualquiera que estudie seriamente y en profundidad y los prejuicios habituales, ¿no? La vida del profeta Muhammad y el Corán, la Sunna, es que necesariamente tiene que ver que hay algo muy auténtico, ¿no? Un tercio del mundo es musulmán, ¿no? Hay algo que está tocando el corazón y resonando con el alma humana de una manera muy profunda, ¿no? Entonces, me parece muy difícil que alguien quiera ser, hoy en día, que ya está todo interconectado y tenemos muy fácil acceso a toda la información, que alguien quiera ser cristiano, llegar al final de su cristianismo y no acabe siendo musulmán. ¿no? Para mí sería como la consecuencia natural del que quiera llegar de verdad al fondo de su espiritualidad, y mucho más desde el cristianismo, ¿no? Sería como, a veces Maulana pone un ejemplo, dice, es que aceptar a Jesús, a Moisés, a Noé, y no aceptar al último de los profetas, a Muhammad, sería como decir, bueno, yo acepto a toda tu familia menos a tu hijo pequeño, ¿no? como este me cae mal o lo que sea, ¿no? De hecho, hay varios que han venido desde el cristianismo, ¿no? Tengo a Abdelwahi, que es un uno que lleva 20 años en la tárica, en este camino sufí. Él era cristiano y siempre dice esto, ¿no? Dice, yo quise llegar al fondo de mi cristianismo y me di cuenta que al fondo del cristianismo estaba el Islam. O de otras religiones. O de cualquier, ¿no? Te pongo el ejemplo que tenemos, exacto, pero puede ser el ejemplo de cualquier otra religión. De tal manera, porque es que si para mí el Islam no es una cosa separada de los demás. Islam es reconocer la unidad de Dios y que hay una serie. El Corán dice 124.000, pero se puede decir muchos, tropocientos mil, ¿no? Puede ser una cifra simbólica, ¿no? Y que hay 124.000 enviados o profetas que han venido al mundo, o sea, seres que han estado totalmente en conexión con la divinidad, ¿no? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Eso sería ser musulmán, aceptar la shahada, que es la profesión de fe, que sería eso, ¿no? La ilaha illallah, no existen otras divinidades excepto la única divinidad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Y Muhammad es un enviado de Allah, pero es uno de los 124.000. Eso sería ser musulmán, ¿no? Y para mí cualquiera que se ponga seriamente a explorar su propia espiritualidad y el mundo de las religiones tiene que llegar a aceptar eso de manera casi necesaria, ¿no? De hecho, en el Islam, como ser es muslim, es estar sometido a la realidad y es estar sometido a Allah. Se dice siempre que toda la realidad es musulmana, ¿no? Que cada átomo, cada brizna de hierba, que dentro de nosotros cada célula, cada órgano, en la medida en que siguen los dictados de su propia naturaleza, que son los dictados de Allah, es musulmana, ¿no? Y que todo ser humano también es musulmán, incluso el que cree que no lo es, porque eso forma parte de la creación, ¿no? En un sentido más amplio. En el Corán se habla mucho de, os he creado en comunidades diferentes y con visiones del mundo diferentes, y eso es una bendición para vosotros. Os he creado diferentes para que os conozcáis, ¿no? Todo esto está en el Corán. También el profeta Muhammad dice, me agradan las diferencias dentro de mi umma, ¿no? Las diferencias de opinión. No sé si te respondo un poco, ¿no? Siempre me voy por otros temas porque no sé por qué es lo que me viene. ¿Cómo combinas? Dices que tienes dos vidas y que dos formas de... ¿Cómo puedes tú integrar? Sí, sí. Claro, yo en mí lo tengo perfectamente integrado. Algo tan diferente, ¿no? O de pronto tu consulta, o de pronto... Sí, sí. ¿Cómo lo integras? Yo intento estar al servicio de Dios. Entonces intento servir a la persona que tengo delante de la manera que mejor pueda en cada momento. Entonces ahí cuando estoy en consulta, pues lo hago intentando hacerlo de la mejor. Yo, de hecho, para algunos me ven más como un cura, por decirlo así, que como un psicólogo, ¿no? Porque yo mi tratamiento es muy heterodoxo, ¿no? No tengo un encuadre muy rígido, puedo ver a la persona en diferentes momentos, respondo emails o llamadas de manera fácil, no estoy al servicio de la persona, cobro el precio que me puedan pagar, si no me pueden pagar nada vienen gratis, no tengo un precio establecido, lo que cada uno me quiera pagar cada vez. Entonces intento, o sea, lo vivo de esa manera como un servicio, ¿no? Eso es como lo integro en mi vida espiritual. Para mí es un servicio en el que tengo que ganar algún dinero porque tengo que vivir, pero ya está, lo justo para vivir, ¿no? Tampoco es necesario tener un gran conocimiento, ni una gran taumaturgia, ni una gran doctrina, ni unos grandes preceptos, ni seguir unos grandes argumentos teológicos. Simplemente hay una opción más inmediata, que yo creo que por encima de todo es la más inteligente, y es la de la sencillez. Es decir, ser tú mismo, sencillamente, y ya no necesita ningún precepto. Exacto, exacto. Intentar ser lo más auténticamente uno mismo, estar en el centro del propio ser y desde ahí, espontáneamente, eso sería el ideal, claro, exacto. Lo más sencillo, lo más simple, pero esta frase que conocerás, lo de ser feliz es muy simple, o ser feliz es muy sencillo, lo difícil es ser sencillo, ¿no? Pues algo así, ¿no? Sí, sí. Rafael, ¿qué vamos a tener aquí el día 3 a las 11 de la mañana o a las 10? Yo lo he puesto a las 10. El día 3 de noviembre, ¿qué vamos a hacer aquí en el Ateneo? ¿Qué vamos a hacer aquí en el Ateneo el día 3 de noviembre? El día 3 de noviembre, ¿quién viene? No lo sé, ¿quién viene? Pues tú me lo has dicho. ¿Ah, sí? Sí. Es la primera vez. ¿Un derviche? Ah, viene un derviche. Ah, en el Ateneo. Ah, qué maravilla, madre mía. Claro, una cosa muy importante también. Por favor, no os hagáis una idea del sufismo por mí, porque yo soy el último mono del último mono, uno que ha entrado hace nada, que llevo muy poco tiempo, que mi práctica es muy mala y que tengo un ego enorme. Pero va a venir uno que sí os puede dar una idea real del sufismo y que puede transmitir el sabor y la experiencia espiritual del sufismo, porque es un maestro de verdad y es una persona que de verdad está libre o en gran parte libre de su ego, ¿no? Que es un maestro de dos tárikas, de Sheikh en la tárica Naqshbandi, que es la mía, y la Meflevi, que es la de Rumi, ¿no? Que es la de los derviches giradores. Entonces va a haber un taller que viene el fin de semana gratuito a Madrid, en oceanoceleste.com está toda la información, y en el Ateneo, el día 3 de noviembre, sábado, sábado por la mañana, a las 10 es perfecto. A las 10 es perfecto. Yo he puesto a las 10. Y él va a hacer lo siguiente. Él no se le puede meter en un, ¿cómo decir?, en un programa, ¿no? Como tienes que dar una charla de 5 a 7, ¿no? Sino que él viene y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Que hay muchas, a veces canta, a veces baila, a veces habla, desde un punto de una posición absolutamente amorosa. Es un maestro sobre todo del amor, o sea, su especialidad, digamos, igual que hay maestros que yo que sé, serían más bien intelectuales, o maestros músicos, que hay muchos en nuestra tálica, este es un maestro que su especialidad es abrir el corazón y transmitir una experiencia de amor, ¿no? Y él vive, porque yo le conozco dentro y fuera de los cursos y de los talleres y sé cómo vive, y él vive en el amor absoluto, vive una vida totalmente del biche, no tiene dinero, no tiene, sino que está siempre como al servicio y enamora a los demás, y él tiene como el permiso de Allah directo, casi diría que para transmitir esa experiencia, y cualquiera que esté con él lo puede sentir, ¿no? Es una cosa muy fácil y muy directa. Si queréis ver un vídeo en que él aparece, en la página en Océano Celeste, está todo esto, oceanoceleste.com. Yo lo voy a poner todo en el evento cuando lo suba. Y esto sí que merece la pena. Verme a mí no merece la pena, pues, podría haber hablado tú o cualquiera, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero ver a Sheikh Ahmed Dede es una experiencia que merece la pena y que da aperturas muy fuertes y que puede cambiar una vida. Me ha parecido también como mestizo, como tirando a negrito, ¿no? Mm. Es filipino, pero vive en Holanda. Vale. Sí, es un poco moreno, digamos, de piel. Sí. Sí, no es de ninguna parte, no es ni blanco ni negro, ni de aquí ni de allá. Tostadito, es una cosa especial. Tostadito, vaya. Él también habla de todas las tradiciones, es un musulmán muy especial en ese sentido, pero a la vez es perfectamente musulmán, claro, en el sentido. ¿Habla que en inglés? Hablan un inglés del corazón que incluso el que no sabe inglés lo entiende. Es una cosa extrañísima porque tiene un, como él habla al wifi, como habla como un directo al corazón. Entonces me imagino que vendrá alguien o yo otra persona que le pueda traducir, pero es que aunque los que no saben inglés también lo entienden, es muy extraño. Es un fenómeno de magia xenoglósica, de xenoglosia mágica. Pues muy bien, pues nos vemos. A ver, venga. Ay, tenemos tiempo, ¿eh? No, tenemos todo el tiempo. El sufismo, la práctica que hace, es decir, dentro hay una estructura como en toda religión, hay un maestro, hay un discípulo, yo lo veo así, independientemente que sea un proceso o un camino de espiritualidad. Que la mujer, ¿qué papel juega dentro de todo? La misma que el hombre, no hay... Espiritualmente, ya lo he dicho, no hay ninguna diferencia, y si la hay es que la mujer está por encima del hombre, ¿no? Entonces, la mujer puede hacer exactamente lo mismo que el hombre, ¿no? Lo que hace el hombre es, por ejemplo, dirigir dhikr, esto lo puede hacer la mujer, dar sohbet, dar charlas inspiradas, esto lo puede hacer la mujer, todo, igual, no hay... Hay algunas diferencias que yo creo que son más bien que para occidentales y para mí fueron difíciles, y de hecho es de las cosas que más me costaron, que por ejemplo a la hora de hacer el salat, la oración, los hombres se ponen delante, se hace junto, pero los hombres se ponen delante y la mujer detrás. Entonces esto para algunos pues es desagradable, bueno, también yo lo veo que como hay que estar en una posición de postración, bueno, pues puestos a elegir tiene cierto sentido, pero vamos, sí, eso es lo único, lo que sinceramente sí es. Entonces, lo del patriarcado, es verdad, espera, un comentario ahora que has dicho esto. Claro, Dios Padre, Allah, en árabe, el Allah no tiene género ni tiene número, sino que es como, puede ser igual el dios, la diosa, los dioses o las diosas, ¿no? Porque, y además, al, el artículo vale para todo, es el a los las, determinado, indeterminado, es al siempre, ¿no? Es Allah, no tiene género, y no es un dios, y además, en la sura Ikhlas, que he dicho antes, dice, lam yalid wa lam yulad, ni crea, pero en un sentido también de no engendra, yalid sería el verbo que utiliza para cuando se tiene un hijo, ¿no? Entonces, Allah no es un dios padre, de hecho, eso está muy claramente especificado, ¿no? Tampoco es un dios madre, es otra cosa, está más allá de padre, madre, de tal, pero que bueno, que sea en un contexto cultural patriarcal, sí, pero viene a romper con esto, ¿no? Es totalmente revolucionario en su época. Y por ejemplo, bueno, hablando de patriarcal y de las mujeres y tal, por ejemplo, una cosa que choca en ese sentido es que se admita la poligamia. Ajá, sí. Porque ahí, digamos que a la mujer se la utilizaría exclusivamente como objeto sexual y además el hombre tendría un papel predominante sobre la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo? Y de todas formas, sí, ¿cómo encaja eso en la concepción? Desde luego, todo lo que has hablado en el referente a determinados detalles del Corán y de tal, pues sí, evidentemente parece que chocan de frente completamente con la idea que se tiene de lo que es el Islam, ¿no? Y con lo que se ve habitualmente. Y, Y pero ¿cómo es posible entonces que realmente de una, claro, también es verdad que del cristianismo, pues realmente del, claro, del mensaje de, con inquisidor, de Jesús, claro, pues sí, también la verdad es que, pero bueno, en definitiva en el cristianismo, pues sí, el cristianismo se ha dejado mirar, pues está patriarcal, claramente. Y el Islam, o sea, el Islam sociopolítico, claro, es claramente machista, yo creo que sí, ¿no? Y luego está bien que Maulana repite mucho, por ejemplo, ahora esto con lo de las caricaturas de Mahoma, o con lo del vídeo este tan polémico, y los que han ido, que han entrado en la embajada y han matado al embajador no sé quién, tal. Maulana repite últimamente que estos no son musulmanes, claro, que alguien que mata, no se puede, hasta por matar una hormiga daréis cuentas en el último día, esto es un hadith también, ¿no? No se puede matar a nadie, la única guerra justa, el término yihad, esto de yihadistas y tal, yihad significa esfuerzo, y se aplica al esfuerzo religioso y al esfuerzo contra el ego. Esto es que el profeta lo deja muy claro muchas veces, hay una guerra justa, que es la guerra defensiva, que es la única que está admitida en el Islam, ¿no? Pero claro, luego ya cuando uno llega al poder puede tergiversar las cosas como quiera, ¿no? Y apropiarse de la religión y de la violencia como uno quiera, ¿no? Y respecto a lo de la poligamia, claro, efectivamente, en la época del profeta había poligamia, ¿no? De hecho, el profeta tiene muchas mujeres, ¿no? Hoy en día, al menos en las táricas occidentales, como la Naqshbandi, esto no se da, ¿no? De hecho, en teoría, hay que pedirle permiso al maestro, a Maulana, para casarte, aunque en la práctica no se hace, pero vamos, teóricamente, ¿no?, habría que pedir permiso, y él nunca da permiso, que yo sepa, para, ¿no?, para tener una segunda mujer, ¿no? Esto no se contempla. Pero ciertamente en el Islam tradicional sí que había poligamia, ¿no? Y en las culturas nómadas del desierto y de tal, más allá de un objeto sexual, claro, eso también es, una, es un prejuicio que estamos poniendo ahí nosotros, digamos, tiene cierto sentido como a un nivel de supervivencia, ¿no? En grupos muy pequeños o algo así, ¿no? Porque, digamos, si ponemos a un nivel casi darwiniano, ¿no?, por desagradable que sea decirlo, ¿no?, si ponemos, si tenemos seis individuos, por ejemplo, o cinco individuos, ¿no?, un hombre y cuatro mujeres, podemos tener cuatro hijos al año, ¿no? En ciertas sociedades es muy importante, ¿no? Si tenemos cuatro hombres y una mujer, solo podemos tener uno al año, ¿no? Estamos como desperdiciando, ¿no?, material evolutivo, ¿no?, algo así, ¿no? Digamos, claro, sí, sí. Sí, pero es un tema polémico y que sí, a lo mejor habría que hablar más del tema, ¿no? Aunque el profeta en la primera, al principio fue monógamo, estuvo con Khadija, que fue su primera mujer, con la que estuvo 25 años, que era una mujer 15 años mayor que él y que le fue fiel hasta su muerte y estuvo solo con ella, era una mujer monógama, y luego estuvo durante varios años de duelo sin estar con ninguna otra mujer, ¿no? O sea, que ahí no se ve una personalidad en absoluto lujuriosa o tal, como dices, está celular, ¿no?, que Dios me perdone, pero se pretende vender a veces del profeta, ¿no? Y luego la mayoría de las mujeres con las que se casa son por motivos más bien sociopolíticos o con mujeres que se quedan, claro, porque en una época, la época de la revelación del Islam, tremendamente salvaje y tremendamente violenta. De hecho, yo creo que se llama la yahiliya, la época de la ignorancia. Yo creo que era la época más salvaje que ha existido, ¿no? Que a las niñas cuando las nacían se las enterraban vivas, si una mujer se quedaba sin la protección del padre o del marido, directamente se la podía violar o matar, que no tenía consecuencias. Estaba la deuda de sangre, ¿no? Si alguien mata a alguien de mi tribu, nosotros podemos matar a cualquiera de la otra tribu. Los individuos son intercambiables, hay racias programadas, ¿no? Dos veces al año una tribu hace, ¿no?, un pillaje saqueando y violando a otra tribu, y eso forma parte de los acuerdos comerciales. Bueno, una sociedad bárbara y salvaje, brutal. Totalmente, ¿no? Y en ese contexto es donde viene para mí la más refinada revelación, que es la que trae, ¿no?, Muhammad, ¿no? Entonces, muchos de los matrimonios que tiene después... ¿eh? Eso, perdóname, pero eso con las mujeres ahora y dentro de ahí se sigue haciendo, ¿no? Sí, sí, esos son usos salvajes, tribales... Mejor, sí, sí. Pero se sigue haciendo muchas de las prácticas que sí, están... Sí. Pero eso no es Islam, eso son prácticas... Vamos, deleznables, sí, salvajes, eso tribales. No, quiero decir, eso no hace bueno, nombre, quiero decir, no sé qué será para ti. Sí, sí, pero cualquiera que conozca el Islam tiene que ser así. Independientemente de lo que sea para ti. Sí, sí. Otra cuestión, amigo, de este tema. No, pero para acabar, son muchas cosas que se casan luego el profeta, son mujeres mayores y mujeres. Que se han quedado viudas, que nadie las quiere y que entonces si no estarían destinadas a la muerte, ¿no? Y como en un acto de compasión el profeta se casa con ellas, ¿no? Esto con muchas de ellas, no es un acto así lujurioso. Pero en principio, de todas formas, desde la perspectiva islámica, que el profeta Mahoma o Muhammad tenía mujeres y tal y cual, no se considera que para la experiencia espiritual sea necesario. Por ejemplo, si en el cristianismo hay una tradición de que se alcanza la experiencia espiritual a través de la abstinencia sexual, en la India hay dos tendencias, una de abstinencia total y otra que es todo lo contrario, que es la tántrica, ¿no? La tántrica. Y ambos caminos, digamos, que llevan en el islamismo, no se entiende que la sexualidad deba ser apartada para poder alcanzar la experiencia. Hay algunos santos, algunas santas célibes, que son una excepción, por ejemplo, Rabia la Dahuilla, que es una santa importante, la célibe. Ha habido casos, pero es una excepción. Yo, Maulana, que es lo que más conozco, él recomienda casarse, tener una relación monógama de pareja única, ¿no? Y tener una vida familiar, incluso si es posible, ¿no? Y que eso sería como una vía media, digamos, ¿no? Eso sería como lo ideal, ¿no? Una abstinencia, pero la abstinencia es solamente para muy pocos, ¿no? La castidad muchas veces, yo creo, acaba generando problemas, ¿no? Para todo el que tenga una vocación espiritual, imponer la castidad es una carga muy pesada, ¿no? Entonces el Islam que hay siempre es la vía media, ¿no? Esto también está mucho en el Corán, ¿no? Que es la vía media o la vía de la moderación, ¿no? En contra de lo que ahora mismo se nos vende o estamos viendo o ocurre en algunos países, claro. Y esto que tú dices es verdad, esto es una cosa, una salvajada absoluta, ¿no? Yo creo que muchos países la ablación de clítoris tal, en el nombre de la religión, pero eso no es Islam, ¿no? Es que eso es evidente, ¿no? Eso es una salvajada, ¿no? Da igual que lo haga en nombre de quién o de qué. Ese tipo de prácticas o de, no, son brutales y salvajes, ¿no? No, yo quería decir solo una cosa, que solo existe una única fidelidad y una única honradez, la honradez y la fidelidad consigo mismo. Así es. Es la única que existe. La de Allah, pero hemos hablado, Allah es el yo profundo, ¿no? Eso es. Sí. Pues cerramos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado de todo, menos de psicología y bueno, también. ¿No? Está bien. Pero te hemos escuchado y nos has parecido muy buena persona. Sí. Del pelotón. lo que sí recomiendo es que el que sirve a una persona es Ahmed Dede. Este es el que tenéis que venir a ver. Yo aquí no pinto nada. Sería como el telonero, digamos, el que le presenta. ¿Es el del día 3 o sí, ese sí, es tu maestro? El del día 3. El del día 3. El que viene en la zona turco-chipriota a conocer a Mawlana Sheikh Nazim. Yo le invito y vamos a ¿cómo se queráis. Llama el nombre? A ver, pronúncialo. Sheikh Ahmed Dede. Sheikh, ¿no? Ahmed, ¿no? El nombre Dede, sí. Ahmed Dede. Pues muy bien. Y este es Maulana Sheikh Nazim. Nazim. Estoy, en fin, encantada. Sí, yo sí estoy encantada, muchas gracias y perdonad por esta charla. Y nada, gracias. No, ha sido muy bonita, muy buena y ha sido muy generoso de tu parte. Muchísimas gracias. Gracias. Otro aplauso. Gracias.